Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 10. La oveja perdida. Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a él para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta parábola: «¿Quién de vosotros que tiene 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a buscar a la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone contento sobre sus hombros, y llegando a casa convoca a los amigos y vecinos, y les dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido». Os digo que, de igual modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no tengan necesidad de conversión. O, ¿qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, convoca a las amigas y vecinas y dice: «Alegraos conmigo, porque he hallado la dracma que había perdido». Del mismo modo, os digo que se produce alegría ante los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierta. Es palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! La oveja perdida. A los publicanos y pecadores que acudían a Jesús, Jesús los recibía siempre de buen grado y comía con ellos, con los que se acercaban a Él para escucharle. Repito, con los que se acercaban a Él para escucharle y para aprender. Dios no iba a comer con los publicanos y pecadores que no iban a Él, con los que no lo escuchaban y no querían aprender. Os lo aclaro porque algunos, con la excusa de que Dios iba a comer con publicanos y pecadores, omiten decir que acudían a Jesús para escucharle, y luego Jesús comía con ellos. Y digo que con esta excusa muchos se ponen en condición de pecar por asistir a las fiestas de los paganos y pecadores que no han demostrado ningún interés por conocer a Jesús, y se pierden ellos al ir con los publicanos y pecadores. Leed bien y meditad mejor, porque la verdad está en la palabra de Dios. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.